Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que es verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. No teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, ya que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Pedimos Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Concluyó el Mundial. En parte un sueño de carácter masivo, colectivo. El sueño transferido, imaginado con una copa bien arriba en manos de quien fue elegido el mejor jugador del planeta, del Mundial, Lionel Messi. Y debería hacer por lo menos dos consideraciones. Una que tiene que ver con lo estrictamente deportivo, que hace a la mejor producción del seleccionado de Isabela, que pudo anular a un equipo, el mejor del campeonato, Alemania, y que esto fue tomado por la mayoría de los comunicadores sociales, deportivos, periodistas, para destacar el trabajo en grupo y poner ese trabajo grupal en una corriente más de pensamiento nacional, de tinte político, para indicar que no era un equipo, sino era un país. De hecho, el colectivo de la selección estaba ploteado con esta consigna. Pero también se convirtió en una frustración, a partir de lo que decía anteriormente, que fue el mejor partido del campeonato, y que en una distracción, así presentada, diría yo, una gran virtud del equipo alemán, encontró el espacio para, en un tiempo suplementario, llegar a un sueño dorado más, el cuarto en la historia de Alemania. Pero esto que desde ayer era marcado con una gran emoción, esperándolo así, como se dice en la jerga futbolística, en la previa, una larga previa, a eso de las 14 horas, 14:30, los colectivos dejaron de funcionar en Moreno. No había más prestación de servicio público. Y entonces, leyendo una nota que le hicieron a Alfredo Grande, decía que él vive con pasión el fútbol, este acontecimiento, pero esa pasión no puede obturar la razón. De hecho, la cultura represora, lo plantea él, va en la dirección que si uno tiene pasión no puede tener razón. Y si posee la razón, descarta la pasión y por lo tanto se vuelve un hombre negador de todo concepto y de toda acción o momento que signifique una cuota de alegría. Bueno, puedo decir entonces que en la espera de un partido que ya quedó en la historia, los que tenían que hacer las actividades que no se vinculan con una final de Mundial, que seguramente carecen de los medios para llegar a los lugares en donde necesitan una prestación o simplemente trabajar. Ayer, 14:30, no había más colectivo. No había más servicio público. Y esto es una imposición y lo pensaba como un mandato. El mandato es que todos tienen que ver ese partido. Y si no, hay algo, aún no viéndolo, que interpela la situación de rechazo al partido y se impone entonces consecuencias que tienen que ver con el partido. Están directamente relacionadas. Concluido el mismo, estuve en la Plaza San Martín y entonces la experiencia del 9 de julio cuando la Argentina le gana por penales a Holanda tuvo una traducción muy práctica. La primera es que todos los colectivos de la empresa La Perlita estaban en el playón ubicado en la calle Martín Fierro. Ese playón estaba lleno de colectivos. ¿Por qué? Porque la información que manejó la empresa, y creo que el municipio coincidió con esa información, es que podía haber desmanes y destrozos. Razón por la cual un cuerpo de delegados con el que Cintia pudo hablar ayer, le dijo que estaban evaluando alrededor de las 20 horas que a las 21:30, 22 se restablecía el servicio. Entonces podemos hacer una primera conclusión. Desde las 14:30 a las 10 de la noche no hubo transporte público. Esto no me impide comentarles a ustedes que viví con pasión el partido. Pero salíamos a la puerta de calle para saber si los colectivos pasaban cada 15 minutos. Porque teníamos esa posibilidad y no había servicio público. De allí puedo colegir las situaciones que se viven para aquellas personas que están en una urgencia y deben llegar a un centro público de atención sanitaria. Casi 8 horas sin transporte público. Luego la municipalidad hizo algo. Cortó la calle Libertador a la altura de Merlo y de esa manera evitó un embotellamiento vehicular en la Plaza San Martín, donde fue el epicentro de la concentración. Quiso ingresar una camioneta, una vieja camioneta, a la plaza e intervino rápidamente la policía. Bajaron 5 policías del cuerpo de infantería. Los hizo girar por Libertador para salir por Merlo en dirección Victorica. Aparentemente, un grupo quiso robar una casa de deportes que está sobre la calle Libertador, cruzando Mitre, y la propia gente golpeó a ese grupo. Estos dos fuentes así le checaron, yo no lo vi, pero tengo que decir que dos fuentes chequearon esto. No pude chequear esta información, entonces rápidamente fueron sacados del lugar. En el caso del cruce Castelar, eso sí lo puede confirmar, intentaron robar una casa de electrodomésticos, que es la casa que se llama Grupo Márquez, que está justo en el cruce, y la policía actuó rápidamente. Este es el parte de Moreno. Pero si nos corremos a lo que fue la cobertura que por momentos me ocasionaba cierta vergüenza ajena del grupo Clarín, durante más de 3 horas, 3 horas y medias, mostrando lo que ocurría en el obelisco. Del otro lado, en Canal 7, en 678, un grupo de intelectuales tratando de analizar el subcampeonato de la Argentina. Digo, es una buena manera de terminar un acontecimiento que duraba un mes y poner blanco sobre negro de cuáles son las miradas, las visiones y las interpretaciones. Porque hay mucha razón y se pierde la pasión, y la pasión anula la razón, entonces se contribuye a lo que establecía Grande en este ejercicio permanente de pensar en una única dirección y sentir lo menos posible, o en todo caso sentir sin razonar lo que uno está sintiendo. Más que un juego de palabras o una dicotomía, es lo que básicamente ha sucedido a lo largo de nuestra historia posmoderna y en cada acontecimiento mundial. Eran 24 años de aquella copa levantada en el Mundial de México, entonces se hizo todo un trabajo de estadísticas, de búsqueda, de coincidencias, de semejanzas, y después el deporte, el juego, la virtud de un equipo alemán hizo que la Argentina no pudiese llegar por lo menos a los penales y allí en la lotería ver qué pasaba. Lo de Capital Federal en el obelisco, lo estaba escuchando recién y por eso la demora, quería escuchar las palabras del teniente coronel Berni, secretario de Seguridad, explicando lo que había ocurrido. Entonces, escuchándolo a Berni, dando detalles de lo ocurrido en el obelisco. 120 detenidos. Se trabajó en el sentido de proteger a la multitud, de no atacar a quienes estaban festejando, los que necesitaban descargar la emoción o la rabia por la frustración, pero con las banderas argentinas, vitoreando al equipo. Fueron más de 3 horas, fue cobertura completa de todo Noticias, donde ya se olvidó de todo lo que se había dicho anteriormente, de la necesidad de comprender un resultado y estar orgullosos del equipo nacional. Entonces, 120 detenidos, robo en Poblado y en banda, decía recién Berni, tiene que caer sobre ellos el peso de la ley. Y el jefe de gabinete de ministros, señalando que también se deben establecer medidas disciplinarias para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, de un partido de fútbol, de una final, a estas cuestiones que estoy señalando, en Moreno y en Capital Federal. Aquí, mucho menor, controlado, no porque haya existido un dispositivo policial o de seguridad del municipio, sino porque se trabajó en un sentido limitado y porque la manifestación fue limitada, porque no hubo transporte público, porque, insisto, durante 8 horas se le negó a la población tener un transporte público, imponiéndose que todos tenían que vivir el Mundial tal cual se vivió. Quería arrancar básicamente dando esta información. ¿Cómo vamos a comenzar esta mañana de lunes, como lo hacemos siempre? Estableciendo contacto con vecinos de Cuartel Quinto que están en este momento cortando la ruta. Y vamos a charlar una situación que se nos pasó a nosotros el miércoles pasado y que tiene que ver con la empresa El Trébol. ¿Sí? El miércoles pasado hubo una ordenanza votada en el Consejo Deliberante que favorece al consorcio Trébol. Y lo favorece de una manera, yo no diría increíble, sino ya rutinaria, habitual, pero desconocida para la población. Hoy deberíamos tener en Moreno los nuevos camiones de la empresa, los contenedores que hacen a la prestación del servicio en caso de lluvia, para que sean 6 días a la semana, y eso no está. No está porque 2 días antes de ponerse en vigencia el contrato, se votó una ordenanza que hacía mucho más laxo el contrato, y dicho de otra manera, antes de que se incumpla el contrato, se votó una ordenanza, favoreciendo, claro está, a la empresa El Trébol. De esto vamos a hablar en el día de hoy, y vamos a contarles a ustedes qué es lo que ocurrió la semana pasada, en plena fiebre mundialista. Julián, adelante y atendemos los problemas que tenemos en casa. Vamos. Igual a lo que hicieron los milicos en el mundial.

convocatoria. Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales. Va a ser acá en Atemoreno Merlo. Estamos peleando la delegación de la 11.757, uh-huh. Que es una ley nefasta que no nos permite tener paritarias a nosotros. Una ley bastante retrógrada. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Atemoreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, ya está en línea para charlar con nosotros, Digno. Rubén Bustamante te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien. Buen día. ¿Cómo estás, Rubén? Bien. ¿Qué tal, audiencia? Muy buenos días. Bueno, 23 de diciembre... Se volvió noticia en los últimos meses, ya sea por la organización que se pretende, por las situaciones lamentables que se han vivido allí, pero tengo que dar cuenta que han intentado y siguen intentando plantearle a las autoridades municipales que buscan respuestas mínimas en materia de infraestructura. Y cuando digo mínimas, me estoy refiriendo a que una reparación de calles puede significar eso, que los chicos puedan ir a la escuela en los días de lluvia. Hoy contame, Digno, qué hicieron y qué están buscando nuevamente. Y buscamos por todos los medios legales posibles, como ser el 12 de mayo, presentamos por mesa de entrada a la Municipalidad de Moreno el expediente número 150520, en la que informamos en la petición concreta de la apertura del arroyito que está, que pueda unirnos con él. Arroyo Los Perros, por allá, sí. Para que no se inunde más esa parte, porque es una zona baja, la parte del barrio Unión adyacente al barrio 23. Sí. Esta calle precisamente está entre las calles Oyuela y Loyola y Nazca. Ya la canchita que tenemos ahí está inundada, los chicos no pueden salir a jugar, ni siquiera al patio, estamos ya totalmente inundados. Ya habíamos agotado todas las instancias, nos dijo... en el obrador de la municipalidad, señor Mario Ramírez, que ya está la orden, que las máquinas ya están en el barrio. Es una tomada de pelo absolutamente, pero somos gente humilde, pobre, que estamos acá luchando por el pan de cada día, día a día, tratando de que nuestros hijos también vayan a la escuela, a estudiar, por lo menos que tengamos una vida digna como todos lo anhelamos, pero es imposible y nos pasa la pelota de aquí para allá. Es eso justamente que esa inquietud. Hoy estuvimos cortando la ruta, tratando de hacer un poquito de barullo, a ver si nos escucha de vuelta, pero como son, parece que oído sordo. Ahora estamos charlando sobre un tema digno que lo hablamos por lo menos 2 meses atrás. Sí, exactamente. Hace más o menos 2 meses atrás, y era lo mismo, que iban a llegar las máquinas. Sí, sí, sí, era lo mismo. Por eso. Y charlamos sobre... Una tomada de pelo. Sí, y charlamos y vos me decías, y otras compañeras y mujeres, que había presencia de autoridades municipales o dirigentes o referentes políticos, pero nada. Pero nada, exactamente. Estuvimos hablando con el obrador, con el señor Alejandro Raffo, que nos dijo que la máquina ya está en el barrio, pero, no sé, gente un poquito más avivada o sin escrúpulos, lo debían para otro lado, lo van a hacer otra actividad con las máquinas municipales, y como siempre, seguro que le da un poquito de aceite y va para otro lado. Lo que nosotros necesitamos es que se haga por lo menos, son 500 metros de zanja para que los chicos por lo menos puedan jugar de vuelta en sus canchitas, puedan salir de vuelta al patio, no sé, ya estamos totalmente cansados del tema. Acá está la señora Justina, que hace 2 meses atrás estaba con nosotros también ahí en la radio. Sí. Y estamos con el mismo tema. A ver, le escuchamos a Justina, a ver. Hola, sí, buenos días. Hola, ¿cómo le va? Hola, Justina, ¿cómo te va? Bueno, estoy aquí con el mismo problema. ¿Sabés qué sería siempre ir sobre el punto, no? Que puedas decir a la audiencia de cómo es vivir allí, en 23 de diciembre, en estas condiciones. Contanos, por favor. En estas condiciones, estar en el agua. Sinceramente, en el agua. Los chicos no pueden llegar al colegio limpio. Le dan vergüenza. A mi nene le da vergüenza llegar en el colegio y llega todo con barro. En un día soleado, irse con botas. Me dice, no, mami, le digo, ponete las botas. No hay zapatillas que duren acá. Claro, no pueden ir a la escuela. Es lo que decía la semana pasada la directora, creo que de la primaria 73. Ella contaba que ante cada lluvia disminuye la presencia de alumnos y alumnas en las escuelas. Porque no tienen ropa, es decir, tienen una única muda de ropa y si se embarran no pueden ir a la escuela. Es que muchos se caen por el camino. Mi nene muchas veces lo quiere llevar, tiene unas botas, pero no quiere llevar porque tiene vergüenza, porque los otros chicos que vienen para aquel lado y no están en el barro, le cargan. Pero tampoco está bueno en un día, en estos días que hace tanto frío, llegar con los pies todos mojados. Le tenemos que poner bolsa para que por lo menos no se mojen tanto. ¿Y quién es responsable de esto? A ver, estoy cansada. Justina. Sí. ¿Quiénes son responsables? Estoy cansada de hablar con el señor Alejandro. Alejandro, estuve hablando con él, Alejandro Raffo. Ajá. Ellos ya vinieron, le mandó al señor Mario Ramírez, ya vino con una cámara fotográfica, me dijo, ya está todo. Le llamé, mira, el viernes llamé otra vez, me dice, yo no entiendo por qué el obrador no manda las máquinas. Hace 2 semanas atrás entró una máquina. Sí. Ellos me llamaron y me dice, la máquina está por tu barrio. Yo le volví a llamar ayer y me dice, yo no entiendo, yo estoy seguro que la máquina que entró era para tu barrio, me dice. Ajá. El ok que ellos necesitan ya está. Ahora no entiendo por qué el obrador no manda. Me dieron un número de teléfono para que me comunique ahí, pero nadie me atiende. Me dijo que hable con un tal señor Claudio o si no con Daniel Güemes, algo así. Claro, cuando... Pero nadie. Claro, cuando Raffo dice las máquinas están y no están... Lo que está planteando ahí ya no es mi competencia, yo mandé las máquinas. Entonces los ponen a ustedes en una situación que ustedes no pueden resolver porque además ustedes están demandando, ustedes están exigiendo. Exactamente. Eso como primera cuestión. Y lo segundo, si los pibes, cuando llueve o estas condiciones climáticas que estamos teniendo en las últimas semanas, hacen de que las calles estén embarradas y los pibes tengan que salir con bolsas, contame sobre el estado de salud de los chicos, es decir, cuáles son los problemas y las enfermedades que tienen los pibes, porque estamos hablando de bronquiolitis, estamos en una situación con mucha crítica. Tos, un resfriado, que dice cuento, le duelen los huesos ya también a los chicos. ¿Y son atendidos, son bien atendidos en la sala? ¿A qué salita tienen que ir? Aquí en la salita, ¿cómo se llama la salita? Que la de Anderson. ¿Cómo se llama la salita de acá? Ni idea. En la salita de Anderson, que está cerca de una escuela. No, acá hay un comedor. Ah, en un comedor. Ajá. Es un comedor. Comedor Los Hornos. Ah, ya sé. Bien. ¿Ahí atienden a los chicos? Creo que sí. Yo acá a mi nene no le traigo, sinceramente te digo, pero no. Me imagino que sí. No sé, pero tampoco van a entrar porque hay tanto barro. Bueno, entonces, me imagino, Justina, que los médicos tampoco entran acá. Justina, entonces, hoy cortaron la ruta. Piensan que hoy sí. Piensan que tienen que mantener un corte de ruta. Eso como primera pregunta. Y la segunda, ¿el barrio participa o es un grupo de vecinos que está reclamando una mejora para el barrio? Es un grupo de vecinos, sí. No, me parece que no es lo correcto. Si ya tenemos todo, un expediente que metimos, que nos, supuestamente nos dicen que ya está el ok, pero no sé qué ok es lo que está. Bueno, ¿cuánto abandono? ¿Cuánto castigo para ustedes? Porque están reclamando, es que están reclamando con tanta paciencia, reclaman ustedes. La verdad es admirable. Cuánta paciencia y tanto maltrato, ¿no? Hasta que se enojen un día, cierto. Porque un día se van a enojar. La verdad que sí, porque yo sinceramente estoy cansada de que me tomen el pelo, porque sinceramente me toman el pelo. Yo, tal es así que yo llamo, y cuando estoy en mi trabajo llamo y le digo a mi patrona, mire cómo vengo, usted me está viendo, le digo, por favor, hable por mí, le digo. Reitérame, por favor, Justina, la obra... Porque es una obra, cuando hablamos de obra no estamos diciendo que tienen que refundar el barrio, las autoridades municipales, tienen que hacer una mejor canalización, una mejor canalización y nada más, una mejor canalización. Nada más, es eso, y un caño que yo les mostré que es que está por la calle Oyuela. Oyuela, sí. Hay un caño roto, que ahí hay varios chicos que van en bicicleta, que yo le expliqué eso al señor Mario Ramírez, y él vio, sacó fotos, que tiene que cambiar. Ellos ya vieron todo, y me dice, mirá cómo es no, esto es un horror, me dice Mario Ramírez. Y le digo, mirá, le digo, ven que no estamos mintiendo, le digo. Bueno, Justina, mantenernos al tanto y al corriente de lo que vayan a hacer ustedes ahí. Me cuenten con este programa para informar todo lo que quieran informar. Y un fuerte abrazo para vos y los vecinos y vecinas de 23 de diciembre, de ahí de la Unión. Ajá, bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande, Justina. Igual para usted. Adiós. Bueno, es una canalización. Seguramente cuando se termine Victorica, que falta poco, vendrán todas las autoridades a cortar la cinta. Porque es una calle que se vuelve principal y entonces es la cara visible de Moreno, ¿no? Después puede ser que hagan España una mejora y puede que Libertador la mejoren. No creo que hagan, es demasiado. Es demasiado, y el gobierno nacional, porque esto lo financia, lo victorica el gobierno nacional, el plan más cerca, más municipio, más patria, más eso. No le va a dar a Wes todo lo que Wes pide, porque hay otros intendentes, no es el único Wes. Ahora, Los Hornos está mucho más lejos que el centro de Moreno. Se ubican ustedes. Es bien adentro del cuartel quinto. Y lo que están pidiendo es una canalización. Los vecinos de ese barrio, que siempre hay que recordarlo, fue el lugar elegido por el municipio para depositar a las familias desalojadas. Ese fue el lugar. Articulando la municipalidad con la organización Madre Tierra. A mí no me la van a contar porque lo vimos. Si el que quiere discutir, lo discutimos, en ese plano y en esos términos. Pero los tiraron al fondo, al barro, al agua. No fue una salida, fue un castigo, y es un castigo. O sea, lo que están pidiendo es una canalización, que vaya una máquina y haga un hueco más grande, se lo voy a decir en términos más brutos, un hueco más grande para que corra el agua. Y no lo pueden hacer. Es decir, no lo quieren hacer. No es que no quieren hacerlo. Porque es una zona en donde trabaja fuertemente el presidente del Consejo Escolar. José Barreiro no desconoce esto. Lo conoce a la perfección. Como lo conoce un tal Humberto Cabral. Cuando se logró que el asfalto de Portugal vaya un poco más lejos, ¿saben cuándo fue? Cuando los vecinos de Los Hornos salieron del fondo y del barro y cortaron la ruta. Y se pararon ahí cortando la ruta. Ahí tomaron conciencia las autoridades municipales que eso podía propagarse a otros barrios de Cuartel Quinta. Y entonces llegaron las máquinas. y se hizo un poco más de asfalto sobre Portugal. Se deberían hacer eso. Los vecinos deberían hacer eso. Deberían profundizar la lucha porque alguien dijo hace muchos años atrás. Si les digo el nombre no lo van a creer. Delía, ¿saben qué dijo Delía? Y es inolvidable para mí, ¿eh? En la ruta 3 en Isidro Casanova, estaba ahí junto a Alderete. Y entonces en una entrevista dijo, los piqueteros cortamos rutas, pero marcamos camino. Año 2002. Y entonces puede que tengan que los vecinos de la Unión y 23 de diciembre cortar la ruta para que le hagan un camino y para que le hagan una canalización con un caño. Y por lo menos no tendrán tanta agua y tanto barro. Faltará la luz, faltará un agua potable digna, ese potable, faltarán escuelas, jardines, salitas, pero fíjese usted lo que están pidiendo. Que le hagan un hueco más grande para que corra el agua. Julián, un separador y leo lo que va a ocurrir en el día de hoy. Vamos a buscar una nota sobre este tema porque me parece interesante, sobre todo la propuesta solidaria y, como se dice hoy, visibilizar las cuestiones que son de estructura y de profundidad. Ya venimos. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, el fin de semana un compañero, Marcelo Gómez del Partido Obrero, me contaba que estuvo participando en el acampe que se realiza en la puerta de Lear, la puerta de la fábrica, y que los automovilistas pasaban y tocaban bocina. Entonces, eso le generaba a él un gran entusiasmo. O sea, la palabra es esa, un gran entusiasmo. Ya lo había hecho Lautaro, que es un joven militante del Partido Obrero, de los que conocemos aquí en Moreno porque intervenimos en este municipio, ¿no?, en este distrito, en esta comuna. Entonces, la información que voy a compartir ahora tiene que ver con el postmundial. Ya se terminó el juego de la pelota. Habrá un par de horas más, un par de días más analizando esta historia. Pero mientras el mundial ocurría, empresas norteamericanas aplicaban un concepto que es bien norteamericano. Es el despido sin indemnización, ¿no? Dice, jóvenes agrupados en distintos centros de estudiantes realizarán hoy a las 18:30 más de 50 ocupaciones y escraches a distintas empresas norteamericanas en varios puntos del país para denunciar los despidos y las suspensiones que afectan a más de 200 trabajadores en la autopartista Lear Corporation, que provee de mazos de cable a Ford. En la ciudad de Buenos Aires la principal acción se va a llevar adelante en el McDonald's. Entonces, la primera pregunta que me surge, y esto lo hemos charlado con Julián. Si querés conectar, Julián, yo te doy tiempo. Fíjate si está conectado el micrófono acá. ¿Sí? Hola. Ahí te escucho perfectamente bien. Que la semana pasada, entre nota y nota, y cuando íbamos a la tanda de media hora, o la tanda de hora, decíamos, ¿por qué a veces anunciar lo que queremos hacer? ¿No? Y esto ya está masificado. Lo planteamos no por una crítica de la crítica, sino con una preocupación. ¿No? Entonces, hoy se va a hacer esto. Y va a haber otros puntos elegidos. No solamente Capital Federal, La Plata, Neuquén, Rosario, también Córdoba y Gran Buenos Aires. Claro, sí. El tema, lo que hablábamos el otro día, el tema del Facebook, cómo una herramienta del poder la quiere utilizar los militantes, por decirlo de alguna manera, para el activismo social, ¿no? O sea, es una locura, porque sea como sea la marcha, sea como sea que se quiera hacer, me parece que esa cuestión de la espontaneidad y la organización sin que se entere nadie, digamos, de lo que queremos hacer, era un factor que teníamos antes todos, ¿no? O sea, y me parece que eso nos servía, ¿no? Era positivo para las acciones. Ahora le estamos avisando a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer. Es una locura. Para mí, lo de Facebook, la militancia por Facebook, es una locura. Bien, ahí tenemos un compañero que nos está haciendo el aguante en la mañana de hoy, así que le agradecemos mucho. ¿Sí? Bien, Cecilia Mancuso, consejera estudiantil de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, manifestó que nos movilizamos también ocupando locales de McDonald's como parte de la denuncia a uno de los principales símbolos de la explotación, la precarización a miles de jóvenes sin ningún derecho sindical, al igual que está haciendo LEAR en este momento al impedir el ingreso de los delegados a la fábrica, aún en contra de fallos judiciales. LEAR, Ford y McDonald's son patronales norteamericanas, buitres, y no podemos permitir que traten a los trabajadores y a las trabajadoras como material descartable, pasando por encima de los más elementales derechos laborales. Exigimos la inmediata reincorporación de los despedidos y de los suspendidos en LEAR Corporation y que el gobierno se haga cargo de resolver este conflicto de manera favorable a los trabajadores, denunció la dirigente estudiantil. De los escraches que se van a realizar, están previstos en Neuquén, La Plata, Avellaneda, Capital Federal, Rosario, Mendoza y Córdoba. Participarán estudiantes de las Universidades Nacionales del Comahue, La Plata, Lanús, Quilmes, La UBA, Rosario, Mendoza y Córdoba. Luego de la tanda de hora, charlaremos con alguna compañera para que nos diga cómo será la historia de hoy, que la tenemos que dimensionar y poner el lugar justo. Es denunciar a los buitres locales, sí. Estos son los buitres, además de los que están afuera. Tanda de hora, Julián. ¿Estamos listos? Ya venimos. Estás escuchando Recorte Informativo. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o buscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.

refiere a lo que es el tiempo de ejecución de contrato. Carlos, buen día, gracias por atendernos. Como hola, siempre. Buenos días, Rubén. Bueno, fue así 2 días antes, ¿no? ¿O 3 días antes? Sí, sí, exactamente. Fue en el transcurso de la semana pasada, el día de una sesión especial que tuvimos, porque el miércoles no, por el día del feriado del 9 de julio, no pudimos realizar la sesión correspondiente a la ordinaria, ¿no? Ahora, ¿el cuerpo sabía, Carlos? Te pregunto, para Rubén Bustamante, que hace este programa, el 11 de julio entraba en contrato, para mí, siempre lo entendí así. Sí. Precisamente, Carlos, porque hubo un tiempo más que prudencial. Es más, creo que el último punto que lo charlábamos contigo y también con otros concejales fue ese reclamo que hizo Consorcio Trébol para que la readecuación de precios estuviera sujeta a una fórmula que se actualice mucho más rápido. Pensé que ese era lo último y ya estaba. Sí, sí, con eso se firmó el contrato. El contrato tiene fecha de el 11 de junio específicamente, con lo cual a partir de ese momento comienzan a correr los 30 días que quedaron establecidos, ¿no? Los 30 días. Lo cual, digo, ya en su momento, cuando nosotros, la comisión que preparamos el pliego, que revisamos, que introdujimos las modificaciones, vimos lo exiguo para la implementación de la totalidad del plan. Luego, no sé, por diversas cuestiones, creo que algo de eso, yo lo dije el otro día en la sesión, digo, en el marco de la autocrítica de nuestra tarea, no ya de la relación con la empresa, sino nuestra como concejales, que habiendo visto la racionalidad de la implementación del plan, o lo que se solicitaba para el nuevo plan, no lo modificamos en el pliego como originalmente estaba y como lo habíamos discutido en esa comisión. Digo, nosotros quedamos en ese momento con es más, el paso que se dio en ese momento para el cierre, por la velocidad, porque había un montón de temas en discusión, no lo modificamos. Nosotros, cuando habíamos visto realmente que los tiempos no iban a dar, nosotros tenemos acá, yo tengo adelante el expediente que llegó. A ver, lo que contamos expresa, para... Sí, expresa, perdóname, termino con esto, expresa claramente la firma del contrato el 11 de junio, esto es inmediatamente posterior a esa modificación respecto de los coeficientes para el recálculo de los valores. Sí. Y las facturas de compra, las facturas de encargue, las facturas hasta de la ropa, son de la semana siguiente, es decir, hay facturas del 14, del 15... es decir, evidentemente, se intentó acelerar. Lo concreto hoy tiene que ver con que necesitamos un plan de escalonamiento del inicio del nuevo contrato porque no dan los tiempos para la entrega de los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para montar las cajas sobre los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para la llegada de los contenedores, ¿no?, que fueron encargados. Y están en este último expediente las facturas con las cuales fueron comprados, ¿no? Dice, no le da el tiempo a la empresa. No le da el tiempo a la empresa, exactamente. No, ustedes, para llegar... No, ustedes, a la empresa. No, a la empresa. No le dan los tiempos para llegar en tiempo y forma a lo taxativo de los 30 días, ¿no? Por eso ayer, cuando le digo a la audiencia, lo llamé a Carlos Benito un domingo, pero para preguntarle, porque revisando artículos y pensando lo que debíamos hacer esta mañana, estaba lo de la basura. Entonces, yo te dije, y lo puedo decir públicamente, que para mí, sin ser una prórroga, tiene la función de una prórroga. ¿Qué quiero decir? Se adapta esta situación que se marca y que está señalando vos a un impedimento de la empresa de cumplir con el contrato. Es decir, no podía arrancar Consorcio Trébol incumpliendo el contrato. De ninguna manera, era un escándalo. Mirá, el contrato comienza a ejecutarse. Comienza a ejecutarse a partir del 11 de julio. La propuesta es escalonar el tema de la logística, de alguna manera, que se necesita para llevar adelante el pliego en su totalidad, de acuerdo a cómo las empresas a las cuales se le fue comprando o encargando cada uno de los implementos que se necesitan para llevar adelante en su totalidad el contrato, vayan entregando estas cuestiones. Hay cuestiones con respecto a los camiones, hay cuestiones con respecto a los containers que se necesitan, hay cuestiones con respecto a la planta de trabajadores, hay cuestiones con respecto a el tema de la planta de transferencia, que si bien comienza su proceso de trabajo en el marco de comenzar a volcar allí lo que se va recolectando en Moreno, todavía faltan obras de ampliación que van a llevar un tiempo, ¿no?, para que esté funcionando a pleno. Bien, a ver, informemos a la audiencia de Recorte Informativo cada uno de los puntos, si te parece. Estás Dale. Escuchando a Carlos Benítez, que sí. es el presidente del bloque del Frente para la Victoria en el Consejo Deliberante. Todos entendíamos que el 11 de julio teníamos que ver en la calle no solamente los nuevos camiones que van a cubrir, la empresa del Trevo cubre dos zonas, no la totalidad del distrito, recuerden ustedes esto. Y teníamos que ver contenedores. Entonces, esto no está. Quiero saber, entonces, si vamos a informar de esta manera, Carlos, si te parece, ¿cuál es el plazo que ustedes aprobaron por ordenanza para que la empresa Trébol tenga los camiones nuevos tal cual se había previsto por contrato? Son diversos plazos para diversas cuestiones, sí. hasta la totalidad de 120 días. Bien. ¿Está? Que sería el último plazo que la empresa solicita en el marco de tener terminada y reglamentada la planta de transferencia. Bien, lo último en sería proceso, planta de transferencia, lo claro, último. Lo sí. último sería, en ese proceso van pidiendo, por ejemplo, en el comienza el contrato el 11 de julio con una dotación de 30 camiones, esto asegura en las zonas que fueron licitadas un camión por ruta, divide en 15 rutas cada una de esas zonas, y la empresa asegura el servicio de esas 15 rutas en cada zona todos los días a partir del 11 de julio. Esto, por ejemplo, lo realiza con algunos camiones que la empresa ya tiene, que son los camiones con los cuales venía haciendo el servicio hasta hoy, más algunos camiones que consigue, ejemplo, 5 camiones 0 kilómetros pues, que llegó a dotar, más otros 2 que la empresa, por ejemplo, estaría alquilando, lo cual aseguraría 15 camiones por cada una de esas zonas. Hoy, por ejemplo, vamos a lo práctico. Hoy estaría, la empresa El Trébol tiene que pasar por las zonas que están establecidas hoy y hasta el sábado. Son 6 días de la semana. La empresa está en condiciones comienza, de cumplir eso. Comienza ese proceso. Está en condiciones Luego, de cumplirlo. Está en condiciones de cumplirlo a partir de la aprobación de este plan. ¿Sí? Con esos 30 unidades que la empresa está proveyendo, lo cual asegura, de acuerdo a lo que dice el plan presentado, un camión por ruta con una dotación completa. Uh-huh. Esto es un trabajador que conduce el camión más 2 que acompañan. ¿Sí? Bien, un camión es por ruta y un equipo. Bueno, exactamente, y un equipo de trabajo. Contenedores. Luego, los contenedores están comprados y comienza la entrega de la primera etapa de contenedores, que estaríamos en torno de los 30, no recuerdo bien la factura, pero que los 30 contenedores en un proceso de 15 a 30 días. Que eso ya está comprado y la empresa proveedora de alguna manera tendría que estar entregando esos primeros containers. Uh-huh. Luego está la compra de los camiones nuevos y la implementación de las cajas que se compran aparte, las cajas compactadoras, ¿sí? Que se compran a otra empresa. Fueron comprados en Iveco los camiones nuevos y Econovo, creo que se llama la empresa, a quien encargan las cajas compactadoras. Entonces, estamos hablando de unos 30 días para la entrega de esos camiones, 30 a 45 días y 60 días para la colocación de esos camiones, de esas cajas compactadoras en los camiones para que esos camiones puedan salir a hacer los recorridos pactados. Entonces estamos hablando de un proceso de unos 60 días con los cuales estarían la empresa en condiciones de poner los camiones en funcionamiento. ¿La ordenanza quién la redactó, el Departamento Ejecutivo? La redactó la empresa, que presenta una carta al Departamento Ejecutivo, como una carta de intención presentando una propuesta de plan, y el Departamento Ejecutivo corrobora esa carta, que es la que llega al Consejo Deliberante para la aprobación, porque eso significó lo que vos decías cuando iniciamos la charla, la modificación del artículo del pliego que planteaba los 30 días para la ejecución de contrato. Uh-huh. Entonces lo que se modifica no es la ejecución de contrato, sino lo que se implementa es un plan de escalonamiento de comienzo hasta lograr la totalidad de la logística que se necesita para el funcionamiento del contrato. Bien, para que nos quede claro, en la ordenanza se establece que para los camiones, está escrito que son 30 días para que estén los camiones, está escrito que sean 15 o 20 días para que estén los contenedores, o el plazo es 120 días, es una ventana de 120 días. No, es de acuerdo a lo que dice la carta de intención o el plan de implementación, como se llama, no se llama carta de intención, se llama plan de implementación, la empresa suscribe el tiempo en el cual podría estar. Mira, te puedo leer directamente, sí, como para que lo tengamos. Muy la afectación de equipo se producirá de acuerdo al siguiente cronograma: 23 camiones compactadores correspondientes a la flota actual ya disponibles, 20 camiones chasis marca Iveco, 20 cajas compactadoras de carga trasera de 17 metros cúbicos, aquí habla de la empresa instalada, proveedora instaladora Econovo, que comprometió su entrega en 60 días, ¿ves? Con entregas parciales según el siguiente formato: 5 dentro de los 15 días y el resto en los 60 días subsiguientes. ¿Y los contenedores? Los contenedores también. Aparte que sigo leyendo, los equipos roll-offs ya se encuentran disponibles. 20 contenedores metálicos de 30 metros cúbicos, los que se encuentran disponibles. 100 contenedores de plástico inyectado de 1 metro cúbico, aquí vuelve a nombrar a la empresa proveedora con un siguiente cronograma: 20 contenedores en forma inmediata y los 80 restantes en el plazo de 30 a 60 días con entregas parciales. Se adjunta documentación que acredita los puestos, que es la documentación a la cual nosotros accedimos, que teníamos, que yo contaba que tenemos las facturas de la compra, ¿no? Ustedes no tienen el contrato. El Consejo nosotros, Deliberante... No, el contrato ya no forma parte... ¿Te acordás que fue toda una discusión? Sí. Que era muy importante como una forma de trabajar desde el Departamento Ejecutivo con el Consejo Deliberante, remitir el contrato. Sí, pero no lo tienen. Nosotros no tenemos el contrato, no era es potestad del Departamento Ejecutivo. Nosotros sí llegamos hasta el momento de las modificaciones necesarias en el pliego para que el contrato se pueda ejecutar. Sí hay una obligación del Departamento Ejecutivo de informar dentro de los 60 días, que bueno, eso llegará en estos días. Estamos hablando de que han transcurrido 20 y pico desde que comenzó. Si no está el contrato, ¿de qué manera ustedes pueden laburar en el ejercicio que tiene un Consejo Deliberante, que es controlar al Ejecutivo, fundamentalmente en dos aspectos? El primero es saber a dónde se van a ubicar los contenedores y qué nivel de cumplimiento tiene el contrato o el pliego, porque el pliego hace la base del contrato, de los 6 días a la semana en donde el trébol debe prestar servicio. Sí, mira, nosotros tenemos, básicamente nuestro rol puede ejecutarse en el momento de la rendición de cuentas. Lo que ha habido en los últimos tiempos es una mayor apertura, una mayor llegada de información en el marco de poder ir adquiriendo previamente la información, y el Ejecutivo se ha correspondido, en esas cosas ha ido respondiendo. Con los informes que han ido llegando respecto de los parques industriales, del emplazamiento de los parques industriales, cómo se va a dar ahora seguramente con el nuevo pliego de transporte que está entrando en estos días al Consejo Deliberante. En eso hay una mayor comunicación desde el Ejecutivo al hoy, y yo entiendo que va a llegar esa información, no es que va a estar oculta No lo planteaba, la verdad que no lo planteaba por eso. Digo, si se trata de dar una imagen que se sustente en la práctica de un cambio, lo que faltó durante 10 años, 13 años del trébol, es que no sabíamos cuáles eran las calles donde tenía que pasar el trébol. Esto te consta. Entonces, si esto es nuevo, intenta ser mejor, que ustedes tengan la información y que pueda socializarse la información para la población y que sea partícipe necesaria del control, es fantástico. Además, debería ocurrir, pero no está. Sí, igual, concreto, para lo de el tema de las calles, eso como información, el tema de los recorridos de la empresa, el tema de los contenedores, la cantidad de cuadras, está en la propuesta de pliego que nosotros aprobamos. Eso está, la propuesta que sale a licitación y la propuesta que se aprueba en el Consejo Deliberante está en el expediente. Cuando nosotros aprobamos, dimos el ok a la licitación que llevó adelante el Ejecutivo local, está todo el plan de trabajo, ¿eh? Eso está en el Consejo Deliberante. No, eso sí que esté. Lo que yo estoy planteando es, además de que esté, ¿en dónde van a estar los contenedores? Es decir, por ejemplo, en Villanueva va a haber contenedores, en Bon Giovanni va a haber contenedores. Todo aquello está escrito, por eso digo que el contrato es muy importante, porque vos a una empresa no le exigís el pliego, le exigís el cumplimiento del contrato. Esto lo discuto con Coppola todo el tiempo y me dice que es lo mismo, y para mí no es lo mismo. Lo que vincula a una empresa con la comuna es el contrato, no el pliego. Lo que se firmó fue el contrato, no el pliego. El pliego es la base y condición de un contrato. Sí, sí, los contratos es básicamente son los que nos vinculan. Lo que te puedo decir yo concretamente respecto de eso es que esa información yo no la tengo, pero sí tengo la propuesta original que el pliego dice, y tengo los recorridos y cómo la empresa en la propuesta original, que es la que se aprueba, sí, zonifica los recorridos, que es lo que llamamos nosotros recién las rutas, sí, de recorrido, y cómo va a ir trabajando. Ese plan ya está presentado y esa información está en el Consejo Deliberante. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, si te parece. Como esa información está, si nos podés facilitar la información, nosotros vamos a dar a conocer esa información para que, en caso que se incumpla con ese principio que ustedes plantearon, por lo menos ustedes puedan saber desde el propio territorio, porque es tan grande, Moreno. Si te parece, eso es una propuesta. Sí, que eso hasta, ¿no?, lo pueden pedir. Está el pliego original o copia de ese pliego original, está en el Consejo Deliberante. Eso muy bien. Se puede pedir. Bueno, si vos nos podés facilitar, y si no, lo pedimos. Pero estaría muy bien, porque si eso fue aprobado, efectivamente fue aprobado, veremos si eso en la práctica se confirma, que era el principio que ustedes planteaban, ¿no? Un principio cuestionable para muchos sectores, pero bueno, era un principio al fin respecto a un cambio que se establecía en comparación a lo que veníamos teniendo con la empresa de recolección de residuos del Trébol. Entonces, el plazo máximo, para que quede claro, Carlos, a la audiencia, 120 días, que es la readecuación de la planta de transferencia. Exactamente, la finalización de la finalización de la construcción. Que la planta está en Cuartel Quinto, ¿no? Exactamente, la que está en Cuartel Quinto. Sí, la que está en Cuartel Quinto. Bueno, y la última, aunque sea un minuto y medio, Carlos, estás escuchando a Carlos Benítez, que es un hombre de Frente para Victoria. ¿Llega esta semana o la semana que viene el pliego del transporte? Esta semana tendría que estar ingresando. Tenemos tiempo hasta el 17. Hasta el 17. De acuerdo al plazo de aquella prórroga que establecimos de los 120 días, tendrían que estar ingresando en el transcurso de esta semana ya la propuesta de pliego que va a ser estudiada por el Consejo. Lo que nosotros sabíamos, que eran tres concejales que se vinculaban con el trabajo que hace la Municipalidad del Departamento Ejecutivo. Vos, Correa y Barreiro. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿podés adelantar algo de lo que va a tener ese pliego? No, yo ahí preferiría ser prudente respecto de la información que va a llegar. La vamos a tener en estos días, de cuál es la propuesta que se fue madurando desde el Ejecutivo, y a partir de eso abrir la discusión a los cambios o a los agregados que el Consejo puede ir haciendo. Sí, puedo adelantarte que nada, la Comisión va a estar a disposición de la escucha de todas las propuestas que vayan llegando. Digo, esto ya lo ha planteado en los medios públicos el presidente de la Comisión, que es Walter Correa, y creo que va a ser el espíritu con el cual se va a encarar esto, sabiendo que es un tema hartamente complejo el de la resolución del transporte en el distrito. No te seduce mucho, ¿no? Mirá, creo que hemos ido logrando alguna propuesta que permite avanzar al Estado en el marco del control y en el marco de mejorar las condiciones. Creo que algunas cosas no dependen solo del distrito, que van más allá de él. Y luego también habrá que plantear el comportamiento respecto de todas estas cuestiones que hagan las empresas, ¿no? Que digo que son un actor importante en el marco de todo este tipo de iniciativas, y que en muchos casos sabemos que, o entendemos algunos, que no han estado a la altura de lo que Moreno necesita, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a esperar el pliego, y esas discusiones son tan importantes, porque yo tengo muy presente, y vos también desde ya, que en plena campaña electoral Wes había clasificado dos temas centrales. Uno era la basura, que lo charlamos anteriormente, y el otro el transporte. La basura estamos como charlamos recién, hay que esperar el transporte. Carlos, te agradezco mucho, como siempre, la información es muy importante para este programa, contar con información oficial. Muy amable ustedes por el llamado. Hasta luego. Chao, hasta luego. Ahí pasaba Carlos Benítez, entonces. Si hacemos un repaso, lo que logró Consorcio Trébol fue un plan de readecuación de contrato. Un plan de ejecución de contrato. ¿Esto por qué? Porque el contrato se firmó, como decía Carlos Benítez, el 11 de junio. Del 11 de junio al 11 de julio, que era el último día de la prórroga aprobada el año pasado, no tuvo tiempo Consorcio Trébol para hacerse de todos los camiones, contenedores, los compactadores y la planta de transferencia. No hizo tiempo. Entonces mandó lo que se llama efectivamente una carta de intención. No pidiéndole al Ejecutivo, sino anunciándole al Ejecutivo que no llegaba. Porque no tenía los camiones, porque no tenía los contenedores, porque no tenía las cajas compactadoras. Por ahí no tenía choferes, qué sé yo. Ni la planta. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuando charlábamos y les informábamos del cambio que existió en lo que es el coeficiente, fórmula polinómica que reclamó el Trébol? ¿Por qué? Porque no se actualizaba en provincia la velocidad que el Trébol necesitaba. Entonces, lo charlamos con Carlos Benítez a este tema. ¿Sí? Y él decía, fue una forma de extorsionar que tuvo la empresa. Por supuesto. Por supuesto. Si no se le firmaba lo que pedía Consorcio Trébol, entramos en una emergencia real. Obviamente, Wes nunca se va a suicidar y dijo, tenemos que darle a Consorcio Trébol lo que este reclama, porque además es más o menos justo, dijo el intendente, y ahí fue la ordenanza. Y ahí se modificó. En este caso es igual. No dieron los tiempos para la empresa, no para el Consejo Deliberante, ni para el Ejecutivo. Para la empresa no dieron los tiempos y la empresa dijo, bueno, yo lo que puedo hacer es esto. Ahora, lo que nos corresponde hacer a nosotros es obtener la información para darles a ustedes en dónde tienen que estar ubicados los contenedores y por qué calles debe transitar el camión. ¿Sí? Para que usted se haga cargo en el mejor sentido, que si no pasa el camión y no está el contenedor, se vinculan, porque nos tenemos que vincular para decir, nos están estafando de nuevo, nos están robando de nuevo. Es eso lo que nos corresponde hacer. Y es eso lo único que tenemos que hacer. Porque la empresa ya jugó sus cartas. El poder político también. Queda usted si interviene en esto. Y lo propongo no en el mejor sentido, ni en un sentido que surge del sentido común, sino de protagonismo. Pero estamos hablando no de la basura, sino, si quieren ustedes, en algún punto, de la enorme contaminación. Y lo hablo en el sentido más amplio de la palabra contaminación. Julián, nos preparamos para ir a tanda media hora. Ya venimos. Recorte informativo. Pero no hay más recursos. Nosotros no. Los recursos son inelásticos. ¡Que le paguen en tiempo y forma a los docentes! Uno tiene un presupuesto destinado y no puede alterarlo. ¡Que aumente la inversión en la infraestructura! Y quiere ser responsable, como es el gobernador Scioli. ¡Que tiene que resolver el idioma que funcione bien! No vamos a afectar ningún otro servicio ni descuidar ninguna prestación esencial en otras áreas. ¡Hablan de los pibes! ¡Cara dura! ¡Que le garantice los comedores escolares! ¡Que no le corten los servicios! Pues somos gente de diálogo y aceptamos propuestas. ¡El gas en las escuelas! ¡Ideas! ¡El inmobiliario en las escuelas! Todo lo que tenga que ver con mejorar la educación pública. ¡En su vida fueron a una escuela pública! Primero que queremos es que los chicos vuelvan a clase. Recorte informativo. La palabra como arma. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

climb into the jam or look like a landlubber and do the aqua boogie when lots of goodies, baby. Pop the Gucci while the turntables is talking to me. It's awfully groovy seeing all the treasure and the booty. When the MC rhyme and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to just get down. And when the MC rhyme and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to just get down. Tap your toes and clap your hands. Come on, trace the globe and shake your pants. Just twist your hip and do the dip. Come on, shake your bait, do whatever it takes. Estás escuchando Recorte Informativo. Vamos a hacer una aclaración muy importante. Los scratches no son para hoy, fueron el viernes, ¿no? Una aclaración importante. A partir de lo que significó esto, entonces nos cambia no el punto de fondo de lo que queremos charlar con Jennifer, sino la acción que se desarrolló entonces el viernes, escrachando distintas empresas que tienen que ver con capitales norteamericanos. Jennifer, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Vos a qué universidad perteneces? Yo pertenezco a la Universidad de Filosofía y Letras, de la UBA, sí, de Capital Federal, y digamos como parte del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras. Soy la presidenta del centro y como participantes del centro, igual que de distintos otros centros de estudiantes en distintos puntos del país, fuimos protagonistas de estos scratches que mencionabas recién. Bien, ¿cómo se está trabajando entonces el tema de los despidos, suspensiones y esta crisis que se está viviendo en la Argentina ya desde hace un tiempo, un par de meses ya? Cuando digo se está viviendo es que es mucho más visible que antes, ¿verdad? Sí, efectivamente, sobre todo después del martes pasado, digo, cuando los trabajadores del EAR, también acompañados por varios organismos de derechos humanos y centros de estudiantes, digamos, protagonizaron un corte en la Panamericana, además del acampe que vienen haciendo, y bueno, hubo una represión muy violenta por parte de la Gendarmería y de la Policía Bonaerense sobre los trabajadores, que lo único que están pidiendo es que les devuelvan sus puestos de trabajo a una empresa como LEAR Corporation, que factura millones de dólares, que no tiene ninguna crisis, ni siquiera presentó un preventivo de crisis o algo por el estilo, sino que simplemente son despidos para tratar de atacar lo que es la organización interna de la fábrica, y incluso está cometiendo toda una serie de ilegalidades, como por ejemplo no permitir el ingreso de los delegados y la comisión interna, incluso cuando el viernes mismo, antes de que nosotros realicemos los scratches, había habido hasta una medida cautelar de la justicia, digamos, pidiendo que efectivamente les permitan entrar los delegados a la fábrica. O sea, es una empresa que incurre en todo tipo de ilegalidades, que factura millones y millones al año, un gran monopolio internacional, igual que McDonald's, Ford, etcétera, y por eso nosotros los jóvenes salimos a escrachar, digamos, estas empresas norteamericanas, que no es la primera ni la última vez, digamos, que se comportan de esta manera con los derechos de los trabajadores, ¿sí? ¿A dónde fueron ustedes, Jennifer? ¿Qué escracharon el viernes? Nosotros estuvimos en particular en McDonald's, en el McDonald's de la 9 de julio y Corrientes, acá en Capital, con estudiantes de centros, estudiantes también de sociales, de psicología, y lo que hicimos fue una protesta y un acto pequeño ahí en la puerta, digamos, escrachando justamente este símbolo de lo que son las empresas norteamericanas que atropellan los derechos de los trabajadores, con una bandera norteamericana, con, digamos, y denunciando justamente esto, que en un momento en donde todo el mundo está de acuerdo en pagarle peso por peso a los fondos buitre y demás. Bueno, también se dan estas situaciones, ¿no?, de empresas norteamericanas que pasan por encima de los derechos de los trabajadores y no les importa dejar a cientos de familias en la calle, gente que trabajó 25 años en esa fábrica, que te imaginarás, tantos años en la línea de producción, muchos tienen el cuerpo arruinado, tienen muchas secuelas de los ritmos de trabajo y demás, mujeres embarazadas, con hijos, familias enteras que viven en la calle, producto del comportamiento este. Y lo que exigíamos, digamos, es justamente una respuesta al gobierno nacional y provincial que se haga cargo de resolver la situación y que se reincorpore a todos los trabajadores a sus puestos de trabajo, ¿sí? Jennifer, hay dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, me dijiste, ¿no? Sí, exacto. ¿Hay debate con corrientes que acompañan al gobierno nacional y popular? ¿Y hay espacios para debatir esto del modelo, del propio sistema, de las relaciones con las multinacionales, de los acuerdos, no acuerdos, de la organización, de la correlación de fuerza, en fin? ¿Hay espacios para discutir esto o no? Y efectivamente, nosotros, yo soy militante de la juventud del PTS y nosotros, como parte de la conducción de ese centro de estudiantes y de varios otros, como psicología, exactas y sociales, somos impulsores de todo tipo de debates democráticos, como asambleas, comisiones de base, en donde los estudiantes se pronuncian permanentemente y masivamente contra el pago de los fondos buitre, contra la entrada de Repsol, contra los despidos a los trabajadores que se organizan. Y después, bueno, en nuestra facultad en particular, lo que es las autoridades de la facultad son defensoras del modelo nacional y popular en el consejo directivo, digamos, donde nosotros muchas veces planteamos toda una serie de discusiones, pero bueno, al ser una instancia muy antidemocrática para los estudiantes, que solo tenemos 4 representantes, es muy complicado lograr que la facultad se pronuncie. Aún así, incluso gente que defiende al modelo nacional y popular ha tenido que salir a repudiar la represión, como fueron miembros del movimiento Evita, como fue el mismo decano de sociales, que también tuvo que salir a repudiar la represión, y distintos consejos directivos en distintas facultades que, por iniciativa nuestra y con una discusión bastante fuerte con las autoridades que defienden al kirchnerismo, tuvieron que pronunciar su preocupación por los despidos completamente ilegales que se están cometiendo en LEAR. Volviendo al scratch, ¿tuvieron algún tipo de inconveniente con la policía? ¿Esto fue planificado bien hacia adentro? ¿Lo hicieron sin socializar lo que pensaban hacer, digo, de antemano? ¿Me podés contar cómo fue la organización para realizar adelante esta actividad? La organización, bueno, sí, lo fuimos charlando entre distintos estudiantes, invitando a nuestros compañeros de cursada, amigos y demás, y lo que hicimos fue ingresar al McDonald's y en un determinado momento, digamos, sacar carteles, empezar a cantar con un megáfono, con carteles de denuncia a estas empresas multinacionales, y simplemente fue eso, y lo que estuvo muy bueno fue la recepción de la gente, donde logramos juntar entre la gente que pasaba y la gente misma que estaba dentro del McDonald's bastante dinero para el fondo de lucha de los trabajadores, donde repartimos un volante donde explicábamos la situación y por qué nosotros estábamos haciendo ese scratch y por qué en ese lugar. Así que realmente pudimos hablar con un montón de gente, no tuvimos ningún inconveniente, digamos, porque fue, nosotros lo hacemos justamente porque consideramos que es completamente injusto que haya cientos de familias en la calle, y nos parece que la gente eso lo escucha, y que hay distintas formas y tenemos que pensar todas las formas posibles, y por eso también agradezco que me llamen de la radio para difundir esto, y para apoyar a los trabajadores con todas las ideas que se nos ocurren. ¿Tenés algún tipo de registro qué sucedió en La Plata, Neuquén, Rosario y el Gran Buenos Aires? Si pudieron hacer un balance de la actividad. En La Plata, en Neuquén, Rosario y el Gran Buenos Aires hubo también, digamos, distintos puntos. En algunos lugares fue en la empresa Ford, que de hecho, digamos, tiene relación con LEAR Corporation, porque utiliza sus productos para la producción. En otros lugares fue también en McDonald's, en distintos puntos de las distintas ciudades. Y bueno, fue una jornada nacional, digamos, de los jóvenes estudiantes que nos manifestamos. También el día anterior estuvimos recorriendo las las concesionarias de la Ford y demás, pegando carteles, denunciando los despidos, y denunciando a estas empresas, digamos, en el mismo sentido. Así que también salió muy bien en el resto del país y probablemente se repitan este tipo de cosas con muchos más compañeros y compañeras que se están sumando a la campaña. Muy bien, Jennifer, te agradecemos mucho, te hemos sacado unos minutos del laburo que estás haciendo, así que muy amable de tu parte, un abrazo. No, les agradezco mucho a ustedes y bueno, espero que nos volvamos a comunicar. Esta semana seguramente, como anunciaron los trabajadores de LEAR, va a haber una nueva jornada nacional de lucha con todas las organizaciones que los estamos apoyando y que queremos que esto triunfe y que bueno, que estén todos adentro. Así que les mando un abrazo y nos comunicamos cuando quieran. Muy bien, muchas gracias. Allí pasaba Jennifer Weinberg, que es la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Julián, un separador, nos preparamos recta final de recorte en este lunes, post-mundial. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso, es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, vamos a buscar la última nota del día. Para ello está conectado el concejal mandato cumplido, Carlos López. Mire, lo del trébol, quienes siguen Recorte Informativo saben que ha sido vertebral en nuestra labor, en nuestro trabajo periodístico, por todo lo que significó durante más de 13 años el descontrol tutelado. Hay una causa penal presentada en donde la doctora Pontecorvo no movió un solo papel y la edificación de un nuevo pleo que generó hacia afuera del Consejo Deliberante no solamente cuestionamientos sino campañas de concientización. Hacia adentro una uniformidad de los bloques, digo el Frente para la Victoria y el Frente Renovador, en la elaboración del pleo. Lo que hemos charlado en la mañana de hoy con el concejal Carlos Benítez, información oficial, es que el contrato comenzó a regir tal cual estaba establecido porque finalizaba la prórroga el 11 de julio, es decir, desde el 11 de julio, hoy es 14, es decir, hace 3 días que el contrato nuevo está en vigencia. Si quieren ustedes, el pliego nuevo, para mí es el contrato, no tenemos el contrato, ¿no? es lo que vincula, insisto, con este concepto porque es elemental. Es lo que vincula a la empresa con el municipio. Entonces, lo que se le otorgó 2 días antes del vencimiento de la prórroga, y ya no había ninguna posibilidad de una nueva prórroga, lo que se le otorgó desde el poder político a Consorcio del Trébol es lo que este explicó y demandó. ¿Qué dijo Consorcio del Trébol? Una carta de intención o una notificación, tal cual lo ha dicho en la mañana de hoy Carlos Benítez. Una notificación de que no tenía los camiones nuevos, aunque el pliego establece una antigüedad de los camiones, que bueno, López lo ha cuestionado, por una cuestión de operatividad y fundamentalmente por el tema principal de infraestructura que tiene el Partido de Moreno. Si son camiones viejos se rompen más rápido, entonces sabrá usted entender que eso va a redundar en una pésima prestación o una ineficiente prestación. Que hay un plazo establecido para que lleguen los contenedores, serán 30 días, 45 días, y el plazo máximo de 120 días para que se hagan las tareas de mejora y de adaptación en la planta de transferencia que tiene Trébol en Cuartel Quinto. Lo que pude saber es que la empresa presentó la carta de intención ante el OPDS a nivel provincial para que se autoricen esas modificaciones. En una traducción rápida, Trébol no podía cumplir el 11 de julio con el contrato tal cual se había vislumbrado de ese pliego tan defendido por las dos fuerzas mayoritarias que tiene el Consejo Deliberante. Y como le dije a Benítez en la mañana de hoy, antes que ingresara Consorcio Trébol, el primer día incumpliendo el nuevo contrato, apareció la ordenanza a partir de la notificación que hizo el consorcio que no llegaba ni con los camiones, ni con los contenedores, ni con las cajas compactadoras, ni con la planta de tratamiento. Bueno, López, buen día, ¿cómo le va? Buen día a Rubén, buen día a toda la audiencia de FM Moreno. Bueno, quería una reflexión sobre esto, ¿no? Porque yo titulé por ahí, Trébol, la historia continúa, ¿no? Y es esto. Yo no esperaba algo distinto. Lo que sí me parece que tenemos como obligación, y le decía una propuesta a la audiencia, primero hacernos de la información sobre qué calles debe transitar la empresa El Trébol, que es algo que no tuvimos a lo largo de 13 años, como para hacer un control, y luego saber en dónde van a ser ubicados los contenedores. Pero ya de arranque hay una modificación. De arranque. Sí, una modificación en las bases... en las bases contractuales, pero lo que no había una modificación en la conducta del departamento ejecutivo. Acá, digamos, con el Trébol, obviamente no debería estar contratando el servicio la municipalidad si quiere ejecutar los incumplimientos por parte de la empresa que son más que conocidos, podría incautarse de los vehículos y hacer la gestión municipal. Esto legalmente se puede realizar, no hay ningún inconveniente, pero es marcada la ineptitud y hasta complicidad por parte del departamento ejecutivo en las áreas respectivas. Estoy hablando Secretaría de Servicios Públicos, Secretaría de Coordinación de Obras y Servicios Públicos, Intendente Municipal. Porque, ¿dónde estuvo el monitoreo de todo este proceso? La empresa presentó papeles, pero ¿qué papeles presentó? Cuando fue la concesión originaria en el año 2000-2001, se presentaron facturas pro forma de compra de los equipos, las instalaciones. ¿Es una sorpresa esto para el Ejecutivo? Que no estaban los camiones, de que no estaban ahí. Yo me tomo trabajo de ir una vez por semana, una vez cada 10 días, porque sigo trabajando con el tema de la denuncia penal, acumulando datos, y veo no solo que no hay camiones para la prestación del servicio actual, sino que tampoco se hace ninguna modificación en la planta. Yo supongo que cualquier gestión medianamente eficiente, que se preocupa por el problema, que cumple con la ley, fundamentalmente cumple con la ley, estaría encima de la jugada, para usar términos futbolísticos que estamos, todavía no nos podemos despegar, estaría encima de la jugada. Evidentemente le importa tres pepinos lo que pasa en Moreno a la, al intendente y los funcionarios que muy en forma ineficiente, mostrando ineptitud, están por debajo de él. Realmente es una, para mí no es una sorpresa, yo no he visto ningún movimiento en torno de la planta de transferencia que tiene ahí en la calle Richeri, en Cuartel Quinto. Se ven muy pocos camiones operando normalmente, con lo que realmente uno entiende por qué es el servicio que estamos teniendo en este momento. Bueno, ¿qué más puede uno decir sobre esto? Es un contrato, digamos, que se pudo haber parado en su momento, al momento de abrir los sobres, digamos, evidentemente acá no se ha presentado en la factura pro forma, que son precontratos por la adquisición de los equipos, se tendría que haber desestimado la oferta. Sí. Pero bueno, ya estamos frente a esta situación. Ahora, frente a esta situación, y recuerdo esa convocatoria que hicieron ustedes explicando no hace mucho tiempo, ¿no? El tremendo negocio de la basura es el cómo seguir, que fue una propuesta que ustedes presentaron desde el espacio político, el cómo seguir a partir del control. Entonces, yo me pregunto hoy, y la pregunta le formulo a ustedes, si están claras cuáles son las estructuras que se deben controlar para la población. Entonces, yo me pregunto si los contenedores, sabemos en dónde tienen que estar los contenedores. Voy algo más a lo práctico, López. Porque lo otro ya está. Decir, bueno, lo práctico, ¿qué tenemos? Hoy tendríamos que saber si en esta prórroga que hay, ya se está aplicando las tarifas correspondientes al nuevo contrato. Porque, primero, tendría que haber por parte del Ejecutivo una puesta en público de esta situación. Es la principal erogación que hace el municipio hacia afuera. Es decir, la que hace hacia adentro son los salarios, hacia afuera es la principal. Realmente no hay ninguna información, no hay nadie que se agravie en el Consejo Liberante respecto a este tema, nadie se da por aludido, nadie levanta una mano, nadie golpea una mesa, nadie dice no están afanando la plata. Todo queda en manos de la ciudadanía, es decir, nosotros estamos planteando el control ciudadano porque realmente es una guarangada conceptual que se pretenda que ahora se va a poner control satelital de los vehículos, lo controlen los mismos que nos afanaron en los últimos años, porque nos afanaron la plata. A ver, todos los funcionarios que están en esa área nos afanaron la plata. Digamos, queda todo en poder de la ciudadanía. Lo práctico es que el ciudadano se haga cargo de las funciones del Estado. Esto es lo que en esta situación nos han llevado. Uh-huh. Y nadie se calentó. Nadie del poder político, de los que están hoy, y que estuvieron hasta el año pasado, levantaron la mano para hacer una pregunta y le hicieron tribuna a este contrato de mierda. Realmente, hoy le queda a la ciudadanía salir a controlar. Esa es la solución que tenemos, esa es la solución práctica, ese es el Estado municipal que tenemos. López, como siempre, muchas gracias, un abrazo. Por nada. Hasta luego. Ahí pasaba Carlos López, del Partido Socialista, concejal, mandato cumplido. Bueno, un separador, Julián. Sí, un separador. Y buscamos el cierre de la propuesta de hoy. Vamos. Recorte informativo. Los 8 vagones tienen cada uno su compresor que funcionan para el sistema de frenos como para la apertura y cierre de las puertas. Cuando se peritó en la chapa 16, los dos primeros compresores no se pudieron peritar del primer y segundo vagón porque quedaron completamente destruidos. De los 6 restantes, solo se pudieron peritar 4, porque uno estaba fuera de funcionamiento y el que resta no estaba. Recorte informativo. La palabra como arma. Bien, hace 5 minutos, y esto está efectivamente establecido así, hace 5 minutos comenzó la venta de garrafas para todos en los barrios Indaburo y Zarza. ¿Sí? La información que se colgó en la página de la Municipalidad de Moreno dice: el plan Garrafas para Todos tendrá 2 puntos de venta este lunes, desde las 11 horas. Un móvil se ubicará en Honduras y Segurola, Centro Cultural para Todos, en el barrio Indaburu. El otro estará en la escuela número 59, situada en las calles Nicaragua y Guatemala, del barrio Zarza. Se podrá entregar hasta 2 garrafas por persona a precio oficial. Y también en el marco del Programa Nacional de Uso Racional Eficiente de Energía, pretencioso el nombre, ¿no? También los vecinos podrán canjear 2 lámparas bajo consumo presentando el DNI. Además, si llevan lámparas incandescentes, alto consumo, recibirán una más de regalo, hasta 5 unidades. Bueno, esto es garrafa para todos y lámparas para todos, reitero, en los barrios Indaburu y Zarza. Leo la información, esta de la garrafa, porque ayer, caminando un rato por un barrio de Moreno, ¿sí?, de la zona norte, me detuve en la llegada de dos nenes, eran dos chiquitos, que iban con una garrafa en una bicicleta, ¿no? Estaba atada la garrafa. Yo ya me quedé para escuchar unos instantes si había garrafa. Lo primero que sí, había garrafa, entonces fueron al lugar indicado. Y quedé sorprendido por el valor de la garrafa. 55 pesos. Entonces, cuando se retiró el niño, los dos niños, me acerqué a uno de los vendedores y le pregunté si la garrafa que había vendido era de 20 kilos o 30. Me dijo, no, no, es de 10. Y tenía el plástico representativo de YPF. Entonces, la diferencia de 16 a 55 es una brutalidad. Y lo único que tienen los vecinos que carecen del gas natural o gas en red es esto que acabo de leer, o bien los puntos de venta fijo. Uno que está en la ruta 25, cerca de la YPF, ruta 25 y Victorica. Otro que está sobre la ruta 23, en General Rodríguez, que suelo ir habitualmente hacia ese lugar, hay 2 puntos y las colas son larguísimas. Pero las diferencias a las que hago referencia, de 16 a 55, llevan a una mínima conclusión, que ese almacén, porque es un almacén de barrio, debe comprar las garrafas acá o le deben bajar las garrafas ahí, ¿no? Y no son muchos los vecinos que pueden hacer el trayecto del fondo de la Perlita, bien al fondo, aunque lo leo porque Zarza está en esta dirección, que pueden ir a comprar. ¿Qué hay para todos? ¿Hay disponibilidad para todas las personas que se acerquen hoy a comprar la garrafa? ¿Mm? Y si no llegan hoy, tienen que caer en el mercado a 55 mangos una garrafa. ¿Y detrás de la garrafa qué hay? Es una familia que puede comprar 3-4 garrafas, cuenta con los recursos. Me parece que nosotros nos debemos desde el programa un trabajo en este sentido. ¿Qué hay detrás de una garrafa? ¿Qué representa la garrafa hoy? ¿Qué inconvenientes tiene una familia? ¿Qué importante se vuelve una garrafa? ¿No? Además de las lamparitas. Y tal vez esta semana, que estemos un poco más aliviados de trabajo, esperamos, hagamos esto que corresponde. Insisto, es un barrio de clase media baja en el que estuve ayer al mediodía y el valor de la garrafa era 55 mangos. ¿Sí? 55 pesos frente a 16 pesos, que reitero, si tenés hoy la posibilidad de comprarlo, hacelo porque del otro lado te están afanando. Si la diferencia es una brutalidad. Hoy en Honduras y Segurola, en el Centro Cultural para Todos, barrio Indaburu, ahí podés comprar la garrafa 16 mangos, 2 garrafas por persona. Y en la escuela número 59, situada en las calles Nicaragua y Guatemala del barrio Zarza, se podrá entregar, reitero, esto es información de la página de la municipalidad, por lo tanto debo entender que es así, se podrá entregar hasta 2 garrafas por persona a precio oficial. Precio oficial, de acuerdo al loguito que tengo aquí en pantalla, es 16 pesos. Garrafa de 10 kilos. Nos vamos, Julián. ¿Sí? Mañana estaremos nuevamente con ustedes, quienes hicimos recorte, Bernardo, Cintia, Julián, Rubén, quienes habla, tengan buena jornada. Chao. Ja volim te još u svojim snovima, slušajte reči da volim te još. Idu